Tu best self love. Te invito a sentarte contigo y dedicarte unos minutos al realizar esta actividad en la que se mezcla la visualización con la proyección de tus mejores posibilidades. El objetivo de este ejercicio es que pienses sobre tu mejor yo posible. Ese yo conectado al autoamor, lleno de cuidado, cariño, respeto, atención y amor a ti mismo. Material. Necesitarás una cartulina, pegamento, tijeras, revistas, fotografías, rotuladores y colores, pero sobre todo mucho amor. Duración aproximada de una hora. Es una herramienta a desarrollar en dos pasos. Paso 1. Visualización. Cierra los ojos e imagínate en un futuro cercano en el que has conseguido amarte de la forma más bonita posible. Ahora, todo lo que has aprendido del autoamor está en ti, en tu forma de ser, de vivir, de sentir, de relacionarte. Piensa en tu mejor versión, tu mejor tú, y en tres ámbitos de tu vida, profesional, personal y en tus relaciones. ¿Cómo eres tú cuando te amas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves el mundo desde ahí? ¿Cómo te relacionas con tus sueños y objetivos? ¿Qué quieres? ¿Cómo te relacionas con los demás desde el autoamor? ¿Cuál es tu lugar en tu relación con los demás? Siente todo eso. Siente cómo eres en tu vida desde ahí. Paso 2. Proyección. Ahora quédate con todo eso que hay en ti, con las respuestas a esas preguntas, con lo que sientes cuando has conseguido tu best self love. Y proyéctalo afuera. En una cartulina proyecta con imágenes de revistas, fotografías y palabras o frases lo que estás sintiendo. Recuerda que todo lo que proyectes ahí eres tú. Eres tú cuando te amas, cuando has conseguido que el autoamor sea tu eje y se refleja en tu vida personal, profesional y en tus relaciones. Disfruta creando este collage que te recuerde cada segundo lo que puedes llegar a ser. Con este ejercicio conseguirás visualizar, sentir, conectarte y clarificar la relación que quieres tener contigo. Ponlo donde puedas verlo y conéctate con la sensación de estar en ese lugar de autoamor en vez que lo necesites. Observar hoja de ser, de best self love.